apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ...940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad, un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones, reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces, descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidos todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del penúltimo programa del año 2018, ya faltan pocos días más para que se acabe el año 2018. En este penúltimo programa nos encontraremos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy con la milenaria Bolivia, como son sus saberes y prácticas ancestrales que se mantienen vivas y se resisten a perderlas. Como es el caso de la relación que los pueblos originarios de Bolivia mantienen con la sagrada hoja de coca, la mama coca, la misma que está dentro de su cosmovisión y que tiene una relación sagrada, que se nutren de ella y a través de ella con la Pachamama y sus apus tutelares, el cosmos y entre los seres humanos. En Bolivia es una práctica ancestral que expresa identidad y sobrevivencia, ya que en Bolivia el masticado de la hoja de coca constituye un patrimonio cultural de nuestros pueblos que se lo practica desde épocas inmemoriales. Se dice que su uso y consumo no causa alteraciones psíquicas ni físicas. La hoja de coca tiene amplios usos medicinales y remarcados por la práctica de la medicina tradicional y defendida por la Organización Mundial de la Salud y confirmada por la UNESCO cuando declaró al pueblo milenario de Callaguaya como patrimonio intangible de la humanidad. El pueblo callaguaya cura con hojas de coca. La coca es salud, es vida para el pueblo boliviano. Para conocer un poco más sobre estas prácticas, sus beneficios, usos, propiedades, productos en base a la sagrada hoja de coca, contamos con la valiosa presencia de una gran amiga del programa, de la patria grande de Latinoamérica, la compañera Nilda Copa Condori, ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en el Ecuador, a quien le damos una fraterna y calurosa bienvenida y agradecemos por su tiempo y aportes. Bienvenida, saludemos por el momento, compañera Nilda. Qué gusto, qué placer. Se acaba el año, compañera Nilda. Así es, primero saludar a cada uno de los amables oyentes de este medio de comunicación, Radio Casa de la Cultura. Saludar a mis compatriotas bolivianos y bolivianas que están en la mitad del mundo, en Ecuador, por esta oportunidad. Y también saludar a los hermanos, hermanas de la patria grande, como decía Bolívar. Entonces estamos aquí listos para compartir, culminando la gestión 2018. 2018, este año ha pasado muchas cosas importantes para Latinoamérica, para cada uno de nuestros países, pero que este año 2019... pidamos un correcto pensar, sentir y actuar, pero sobre todo también, compañeros, no dejarnos de indignar ante las injusticias sociales, la tanta violencia que existe, ante todo lo que pueda ser y amedrente de alguna manera u otra y violente todos los derechos humanos. Hay que unirnos, defender la dignidad, la vida y a nuestras soberanías y libertades como pueblos dignos que somos. Bueno, bienvenidas más adelante. Esperemos que tenga tiempo de venir la compañera Rosita Mosquera del Centro Cultural Casa Palenque Oshun. Justamente el día de hoy a las 5 de la tarde se va a realizar en el local de la Casa Oshun, que está ubicado en la 12 de octubre y Madrid, al lado del Super Maxi. Justamente se va a realizar el ritual y el taller de sanación y mapalé. Esto va a realizarse, que está dentro de sus prácticas y ritualidades que tienen nuestras culturas, y en este caso el pueblo afroecuatoriano, vinculada a la religiosidad con los ritmos de tambores, cantos, décimas, baile y movimientos, a este ritual de sanación, que también están conectados con sus orishás africanos, con un sincretismo cultural, también con lo religioso católico. Y ellos van a justamente hoy a las 5 de la tarde, así que cordialmente invitados para que ustedes puedan asistir y también recibir, despedir el año y recibir el año 2019 con muy buena vibra y también conociendo y curándonos nuestro interior, la parte física y espiritual. Bueno, vamos a iniciar justamente escuchando un audio sobre Don Nasa y escucharemos muy buena música como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. También saludamos como todas las semanas, como todos los días miércoles y jueves, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control, y también ya a toda la gente que se está conectando a través de mi Facebook personal, www.facebook.com/YumacOrtiz, donde también me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. También, los que olviden, pueden escribir al WhatsApp 0999-675222. Y bueno, vamos a iniciar con esta programación del penúltimo programa del año 2018, acá su programa Trazos de Nuestra Identidad por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos y bienvenidas. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. A fin de rodear a mi alma, duele mi corazón, recibí con atención los suspiros de mi amante. Para yo que vivo en calma, una gratitud bastante, a un feliz que me roba, recibí prendar el alma. Debí prender el alma como anhelo de papel, luego que tus manos lleguen a pasar la vista por él. Por muy lejos que te vayas, no me dejéis descreír, consolarme con tus letras y no me dejéis morir. Don Nasa, la magia sonora de la cultura afroecuatoriana. Segundo Nazareno Mina, conocido como Don Nasa en el mundo artístico y por su pueblo, partió físicamente en la tarde del 28 de marzo del 2017, en su natal Esmeraldas, a sus 95 años de edad. Don Nasa es uno de los mayores referentes del patrimonio cultural afroecuatoriano. Su legado queda en esos hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas que aprendieron del padre, del maestro Don Nasa, y que seguirán transmitiendo con su música y expresiones culturales el profundo significado de la negritud ecuatoriana. Don Nasa, desde niño, estaba conectado con los sonidos de la naturaleza, con esos espíritus que le hablaban a través de los tambores, de los cánticos que escuchaba a sus abuelos y abuelas, de sus mayores, mientras los acompañaba al río a pescar, a sembrar y a cultivar la tierra en esos bosques profundos de su verde esmeralda, nutriéndose, alimentándose de ella. Con las décimas que le relataban la verdadera historia de su gente, con los arrullos y chigualos a sacar la ternura, la alegría, el amor, la rebeldía de su pueblo, así como le enseñaron sus ancestros a interpretar y emerger con su voz y a contar su historia, la historia de su pueblo, poesía de la vida, que tanto tiempo fue postergada e invisibilizada, resistiendo con su cultura, sintiéndose orgulloso de sus raíces africanas. Navegando por los ríos, asimiló los mensajes de sus santos y orishás como Xangó. de Oshun, de su religiosidad, comprendiendo que todos somos iguales, que su color de piel representa la libertad, el amor y la dignidad en su conjunto. Así caminó por ese Ecuador diverso, por su esmeralda, navegó por esos ríos, selvas, mares, integrando e integrándose con su música y su voz, con los seres que en ellos despertaba la esperanza, la solidaridad en este espacio y tiempo. Don Nasa tuvo varios reconocimientos nacionales e internacionales. Junto al grupo Bambuco, representó y recorrió varios continentes, conquistando, encantando y promocionando mágicamente la tradición de los ritmos sonoros esmeraldeños. Don Nasa no ha muerto. Siempre estará presente en la memoria colectiva e histórica de este país, lleno de matices, multiétnico y megadiverso. Don Nasa, como dice el maestro Limber Valencia, es y será el poseedor de la mejor voz cantora, marimbera y arrullera del pueblo afroecuatoriano. Hasta siempre, Don Nasa. Eso fue un aporte, recopilación e investigación de la Corporación Procultur para su programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola, hola, soy María José Valencia, pertenezco a la Escuela Afroecuatoriana Ochun, soy directora del grupo urbano Maitres. Un saludo para Yumak Ortiz, que es una gran amiga de años, que me encanta mucho su programa Trazos de Nuestra Identidad, ya que ella da a conocer mucho la cultura. Mi mensaje para todos ustedes es que juntos seguiremos haciendo cultura con amor, jamás hay que dejarlo de hacer. Un gran saludo, amigos de Trazos de Nuestra Identidad, programa que nos ayuda a construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Soy Limber Valencia, desde el Palenque. Bueno, y mucha gente está fuera de la ciudad de Quito y está de vacaciones. Me alegra muchísimo y pues bueno, la gente que todavía se mantiene en sus trabajos hasta el día viernes, pues bueno, hagámoslo y terminemos con esa firmeza y esa honestidad y ese compromiso que merece los ecuatorianos para el bien común. Bueno, también quiero saludar a toda esa gente antes de irme al primer corte musical, y por supuesto nos vamos con Kimbé, este disco que hace la recopilación y que es una investigación de la Karina Clavijo. Pero quiero saludar desde Puerto Rico, nos escuchan, a la señora Magali Marrero, muchísimas gracias, siempre está conectada. También feliz Navidad para usted, queridos amigos y amigas del mundo que nos escuchan. A la compañera Rosita Mercedes Salazar Díaz, ella es del grupo de las mujeres de la Asociación de Mujeres Nela Martínez, dice: felicidades, compa, viva la interculturalidad del Ecuador. También dice, también está Macarena Valenzuela, ella nos escucha desde Venezuela. Muchísimas gracias. Macarena Valenzuela dice: desde Venezuela, un saludo y un abrazo bolivariano para Yumak y todos los radio oyentes de este extraordinario programa, aunando que nuestros deseos para que el nuevo año sea de mucha importancia para la integración de nuestra América. Así que así sea y así será, querida Macarena. Y un gran abrazo también para Carlos Tovar, ese gran maestro teatrero. También a Pedro Iván Moreno, un abrazo fraterno. Él nos escucha también desde otro país. A Runa Hambi, que también se unió, a Carlos Sánchez, a Crespo Alexander, a Consuelo Ñacato, a Jorge Cano de la Embajada de la República de Cuba acá en el Ecuador. Y justamente este 31 ya se cumplen los 60 años de aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Así es, huyayay, pueblo cubano. Esperemos que mañana podamos contar con el embajador para hablar justamente de eso. Y muchísimas gracias a toda la gente que se sigue uniendo a través de mi Facebook personal, mi Facebook Live, a Isaac Flores, a la Ditzat Garvey, también muchísimas gracias por estar conectados. Bueno, ahora sí nos vamos al corte musical y nos vamos, como les dije, a escuchar Herencia de mis ancestros, de Kimbé, del disco Kimbé. En Esmeralda nací con un legado ancestral, cultura tradicional que del abuelo aprendí. Tierra llena de manglares, gente amable y cariñosa, por sus montañas virtuosas con ríos espectaculares. muchos peces en sus mares. Bendito me siento allí, porque eres para mí el gran orgullo ancestral. Linda tierra sin igual, en Esmeralda. Ya viene la caderona, la caramba y el bambero, el duende, los marimberos, la tunda con la zancona, el rivial con la tacona en potro mocho especial, parranda matrimonial se le canta a los casados, herencia nos han dejado, cultura tradicional. La marimba es para mí la vida, la resistencia, del monte a su inteligencia y los secretos aprendí. Ya me obligaron aquí al gran arrullo ancestral, la parranda es el umbral, chigualo la despedida, para un niño en su partida con un legado ancestral. Que en invierno hay más comida, el abuelo me ha contado, que en luna hay menos pescado, que el arcoíris es vida, que no se debe talar ni acabar con la perdiz. Conservemos lo de aquí, son consejos y saberes que del abuelo aprendí. Soy Rosa Elena Mosquera Jaramillo, directora del Centro Cultural Afroecuatoriana Ochum, ubicado en Carapungo, al norte de la ciudad de Quito. Mando un cordial saludo a Yumat Ortiz, productora del programa Trazo de Nuestra Identidad, en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy el Pato Guzmán, actor, escritor, director de teatro. Un saludo para el programa Trazos de Nuestra Identidad y para Yuma Ortiz, por la vida, por el arte y por los sures del mundo. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Miles de años pasaron y seguimos pichando, haciendo parte de nuestra cultura y tradición. Cocas sagradas del Tahuantinsuyo te hicieron mucho daño y ahora quieren exterminarte como lo hicieron con nuestros hermanos. No, no podrán. Todos juntos lucharemos. Los andinos seguimos vivos. La coca por siempre vivirá. Bueno, reiteramos la bienvenida a la compañera Nilda Copa Condori. Ella es ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador. Nuestro tema, por supuesto, vamos a hablar sobre la sagrada hoja de coca, sus usos, sus prácticas, que vienen desde tiempos inmemoriales, tanto en Bolivia y en algunos sectores de Argentina y Perú que todavía se mantiene. Pero en Bolivia fue de alguna u otra manera, realmente es una práctica y que es dentro de los saberes milenarios de nuestros pueblos andinos y de nuestros pueblos originarios. Compañera Nilda, bienvenida. Así es. Primero quisiéramos decirles que acabamos la octava conferencia de la hoja milenaria en el Ecuador. El pasado 19 de diciembre fue la octava conferencia que realiza nuestra misión del Estado Plurinacional en el Ecuador. Y los que han participado han podido verificar exactamente el detalle de los fundamentos que mi país, el Estado Plurinacional de Bolivia, encabezado por nuestro presidente Evo Morales, ha hecho mucho trabajo, muchísimo trabajo, esfuerzo, para despenalizar nuestra hoja sagrada que en 1961 lo han penalizado en la Convención de Viena. Pero nosotros queremos decir, para nosotros la hoja de coca es exactamente todo, porque es medicina, es ritual, es alimento, es energía. Otra planta, otra hierba natural, no hemos encontrado que tenga similares características que tiene nuestra hoja sagrada de la coca. Y por eso mi país, Potosí, por ejemplo, era un lugar antes de la invasión española hace más de 500 años, era un centro minero más grande del mundo. Eso estaba ubicado en Potosí. Y para ese recinto minero más grande del mundo y de oro, la hoja de coca se llevaba desde los yungas de La Paz. Y por esos tiempos, hace más de 500 años, no había pues un auto, una movilidad que pueda llevar desde ahí hasta ese lugar. Entonces, ¿qué se hacía? Y nosotros decimos, nuestra heroína Bartolina Sisa era comercializadora de hoja de coca. Entonces llevaba ella desde los yungas hasta una zona del altiplano, de ahí iban otros y la cadena de comercialización de hoja de coca cargada a animales de caza, como son asnos, caballos. Y la historia de la hoja de coca tiene una larga data, y esa larga data es que miles de años, nosotros y nuestro antropólogo, el licenciado Michel, explicaba en la octava conferencia que no es pues la hoja de coca después de Cristo, es mucho antes. Entonces, esa hoja de coca sagrada y en su estado natural ha sido, como le decía, penalizada en 1961. Y para nosotros esa hoja seguirá siendo la fuente de reivindicación. El presidente Evo Morales es... antes de ser presidente fue un líder histórico, cocalero, así de, ¿no? Líder histórico de la organización de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, donde han empezado a producir coca, ya no los que producían milenariamente como es en los yungas, ya nuestros hermanos con el decreto 21060 que se implantó con las políticas neoliberales en Bolivia en agosto de 1985. Eso despidió a miles de obreros, trabajadores de las empresas, de las fábricas del Estado y también de otras privadas de todo lado. Entonces, ¿qué hizo nuestros compatriotas del país? Hicieron una fuerte migración a otros lugares para poder producir de manera alternativa. Y una de las zonas que ha migrado es el Trópico de Cochabamba, y encontramos mineros, encontramos obreros, todos relocalizados con el decreto 21060. Y claro, nosotros necesitamos consumir esa hoja de coca, necesitamos esa hoja de coca en su estado natural. Entonces todos, absolutamente todos en Bolivia, cada obrero, albañil, transportista, chofer, mastica hoja de coca, toma matecito de hoja de coca, un matecito para el cambio de clima, siempre en todas las familias bolivianas. El que va a la universidad también toma su matecito de coca. Es energizante, ¿verdad? Sí, es una fuerza energizante muy fuerte y muy buena para la salud, porque no daña a otro. Uno toma hoy una medicina recetada por una farmacia. Así es, con químicos. Te hace dependiente, te hace adicto, y si no, te calma una cosa y te duele otra parte del cuerpo. Y eso es dañino para la salud, entonces nos hace muy adictos y muy dependientes. La hoja de coca no es así. Entonces, hoja de coca no es cocaína, que ese es el estigma que se le ha dado al mundo occidental. El mensaje más grande. Así es vida, es identidad para los bolivianos. Aparte, ellos han generado una serie de productos diversos en base a la hoja de coca. Y ese relación tan importante que todavía tiene para el mundo indígena dentro de su cosmovisión, esa forma de pertenencia que va más allá, que va mucho más allá de lo que podamos a veces entender, es una práctica milenaria y sobre todo también que es parte de defensa, es una forma, también el pueblo boliviano ha dado un ejemplo de defensa de lo que representan sus prácticas y saberes ancestrales. Bolivia no es el que produce cocaína, ni es el mayor consumidor de cocaína. La hoja de coca no tiene nada que ver con lo que se inventaron en Occidente y el imperio, mi querida compañera Nilda. Nosotros decimos la verdad, ¿quién es el consumidor de cocaína? ¿Quién es ese procesador de cocaína? Nosotros hasta ahorita decimos el gran imperio yanqui. ¿Por qué? Porque, como les decía, ha migrado nuestra gente despedida de distintas empresas con el decreto 21060, la libre oferta y demanda. Entonces muchos han ido a radicar en esas tierras para por mejores días, el mejor futuro para sus familias. ¿Qué han hecho en ese lugar? Unos se han dedicado a cultivar plátano, otras plantas que producen en ese lugar, pero otros han ido a producir hoja de coca en su estado natural. Y esa hoja de coca será y sigue siendo para nosotros la hoja de coca en su estado natural y hoja de coca milenaria. Y en este momento, mi país, el Estado Plurinacional de Bolivia, encabezado por el presidente, que sale de ese escenario más importante que es la zona productora de hoja de coca, después del despido de la migración del decreto 21060, llega a ese lugar y nuestro presidente Evo Morales llegó a ese lugar a cultivar arroz, a cultivar plátano, a cultivar otros productos que producía. Pero ya la organización en su magnitud, las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, también ha puesto hoja de coca en su estado natural. Y cuando le querían liquidar, o sea, a la vida misma de las personas, por eso ahí dieron su vida, ahora lleva la universidad importante de la Universidad Quechua, lleva el nombre de Casimiro Huanca. Casimiro Huanca era un líder de ese lugar, y lo han asesinado con eso de los enfrentamientos de la DEA y la CIA. ¿Y qué se hacía en ese momento? Parcialmente se notaba que era la lucha contra el narcotráfico, pero ahí se producía más coca de manera ilegal, con presencia de la CIA y con presencia de la DEA. Exacto. Lo mejor que pudo hacer el Evo Morales es sacar a la DEA y a la CIA de ese lugar. Exacto, de Bolivia, porque es parte de nuestra soberanía. Ese es un ejemplo. ¿Y saben qué? Disminuyó el narcotráfico en Bolivia. Disminuyó la producción misma, porque hoy los sindicatos de ese lugar, las federaciones, tienen un control de sus afiliados, con su cato de coca. Cada afiliado con su cato de coca y no puede producir más. Y si hay alguna... Está regularizado y controlado. La producción de la hoja de coca. Exactamente. Y ahorita, si hay alguna producción excedentaria de por ahí, ahí están el propio Estado yendo a hacer la erradicación de manera planificada y no violando, como en aquel momento, la vida y los derechos humanos. En aquel momento hay historias muy tristes, muy duras, y dentro de ellas, por ejemplo, mujeres violadas, hombres perseguidos, dirigentes asesinados. Esa es la historia que tiene el trópico de Cochabamba, de donde sale nuestro presidente Evo Morales. Hoy nosotros y el mundo entero nos dice: el presidente no es boliviano, es presidente de los pueblos indígenas del mundo. Que vino a reivindicar y a dignificar al indígena y a toda Bolivia realmente. El cambio que ha hecho en estos 13 años. Exactamente, nosotros decimos, son 13 años que hemos cumplido este 18 de diciembre de haber ganado las elecciones. Por primera vez un presidente indio. Por primera vez un indígena, exactamente. Y nosotros cumpliremos 13 años de haber asumido a dirigir el Estado el próximo 22 de enero con metas importantes. Una de las metas es el Seguro Universal de Salud, que ya está el plan en marcha. Esperamos empezarlo a ejecutar el primer día del mes de enero del 2019. Y en ese programa de universal de salud para el pueblo boliviano, para el Estado Plurinacional de Bolivia, nosotros habíamos planteado que nuestra hoja de coca sea también incorporada en la Organización Mundial de la Salud como medicina, porque no hay otra hoja o otra planta igual que tenga las mismas características como tiene la hoja de coca. Por eso, entre nuestros planes a los 13 años de gestión ha sido despenalizar. Hemos logrado hoy en su estado natural, la hoja de coca es coca en su estado natural. Nosotros no somos comercializadores de narcotráfico, no somos para nada nosotros consumidores de ello. Nosotros somos el Estado Plurinacional de Bolivia, las zonas productoras son zonas productoras de hoja de coca en su estado natural. Y así, y está permitido y se despenalizó a nivel internacional, ¿verdad?, que y de alguna manera es un logro ganado por la gestión de Evo Morales, todo un pueblo, una lucha y una campaña importantísima. La despenalización en su estado natural se puede consumir en Bolivia, ¿verdad? Eso, bueno, vamos a irnos... En Bolivia y en la región. Y en la región, así es, eso es importante, claro. Vamos a irnos a un corte musical y ya están nuestras queridas amigas y compañeras. Hoy no ha podido venir nuestra querida maestra Rosita Mosquera, pero ha venido la María Alejo, Valencia y la Anita, ¿verdad? Valencia, ¿cómo están? Muy bien, aquí llegando igual de viaje estos días. Llegando de viaje, ¿cómo estás, mi Majo? Súper bien. Bueno, y el taller se te está preparado para hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, taller de sanación y mapale. Bueno, más adelante vamos a hablar de ello. Bienvenidas sean, muchísimas gracias, que se une Wilber Rodri, dice, saludos querida Yumac, Bolivia y Ecuador en un solo corazón. Así es, nuestros pueblos. Tenemos los mismos orígenes, tenemos que estar fortalecidos ahora, mucho más que nunca, unidos e integrados. Bueno, vamos a escuchar, seguimos con el grupo Aragüí y nos vamos con la canción Collita. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. El Illimani tu cuna meció y la cantuta su alma te dio. Collita tenías que ser, linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo viar y labios rojos que incitan a amar. Collita tenías que ser, tú llegaste a mi vida que fue solo sombra sin tu querer. Ay, collita de ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir. Entre todas la reina eres tú, ay collita de mi amor. Más bellita, linda mujer, que llegaste a mi corazón. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar, cuando no estás junto a mí. No puedo seguir viviendo así, solo en tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar, cuando no estás junto a mí. Viviendo así, pensando solo en tu amor. hace reír, me hace llorar cuando no estás junto a mí. Así es, la hoja de sagrada hoja de coca. Muchísimas gracias a toda la gente que se sigue uniendo a través de mi Facebook personal, mi Facebook Live. Al Santiago Morales, al Javier Orti Torres, a Magali Marrero de Puerto Rico. Un abrazo grande para ese pueblo maravilloso de Puerto Rico. Bueno, mi querida compañera Nilda, es importante esta práctica milenaria de la sagrada hoja de coca. Se logró que se despenalice y que se pueda en su estado natural consumir, ¿verdad? En su estado natural en toda la región y en Bolivia. Tiene muchas características, muchas cualidades y propiedades esta hoja de coca, pero incluso tienen harina, sirve para alimento. Hablemos un poco de eso, del uso de la hoja de coca, en tanto la parte de alimenticia, medicinal, ¿verdad? Incluso curativa, y también dentro de la cosmovisión y religiosidad, incluso adivinatoria. Es complemento y completita nuestra hoja sagrada, de verdad que es mamá coca o nuestra pachamama, como la queramos decir. Los derivados de hoja de coca, los derivados se encuentran en mi país absolutamente todos, se encuentran licores, se encuentra aperitivo. Es una maravilla los licorcitos. Sí, el cingani es hecho de hoja de coco, ¿no? Hay licores, está la rama de alimentos, ahí están nuestras harinas, nuestros fideos tallarines, también está en los colinos, tenemos pastas de hoja de coca, muy buena pasta. Es la chocolate también producen. Nosotros, completo, y si uno llega a Bolivia y ve en los lugares, en los mercados, va a encontrar absolutamente todos los derivados de la hoja de coca. Hasta entonces, bebida gaseosa hicieron de hoja. Sí, de coca, la famosa Coca-Cola. Porque Evo Morales expulsó a la Coca-Cola, la transnacional mundial de Bolivia. No se vende, o sea, no producen como en el Ecuador, que hay una fábrica, aquí también se distribuye. No hay una producción, ¿verdad? En Bolivia lo sacó a la Coca-Cola, ¿verdad? Pero es un imperio que realmente tiene un mercado en el mundo y hay consumidores que todavía consumen Coca-Cola en mi país. Pero la Coca-Cola es una bebida hecha de hoja de coca, de sustancias de hoja de coca, un muy buen energizante. Y como esos hay muchos otros energizantes que se producen. Hay procesadoras de energizantes, de pastas, de alimentos en Cochabamba, en Santa Cruz y en La Paz. En los restos de los mercados del país ya solo se comercializa, porque para tener una procesadora de todos esos tipos de alimentos de la cadena de derivados se necesita mucha inversión. Entonces los compañeros productores de la hoja de coca de los Yungas han generado varias procesadoras de mates, de tés. ¿Cuánta variedad de hojas de coca existe? En el caso de Bolivia, o sea, ¿qué variedad se consume para todo lo que usted nos está explicando? Para los derivados, todas ya son igualitas. Para el consumo, para el masticado, como se dice, es la de preferencia la coca producida en los Yungas de La Paz. En los Yungas de La Paz, porque esa es una hoja de coca que se cultiva hace, como le decía, muchos años antes de Cristo. Es una hoja milenaria y es una tierra bien especial. Es un terraplén bien de subida, lajoso, arcilloso, y la hoja y el cultivo es tipo de terrazas, ¿verdad? Exactamente, y la producción es de hojitas más pequeñas pero más sabrosas, tienen un sabor especial y particular, y de eso nos dicen hasta en el refrán: el remedio de calidad viene en botella chiquitita o en envase pequeño, nos dicen, porque son hojitas pequeñas. Uno va y llega a los yungas o llega a los mercados de cualquier punto del país en Bolivia y encuentra las hojitas pequeñas. Esas son hojitas de coca de los yungas. Del trópico es, como decía, la producción más grandecita. Las hojas son más grandes, el terreno es plano y la tierra es más blanda, y las hojas crecen más grandes, pero su sabor es un poquito más picante. Entonces, por esa razón que la hoja de coca para el masticado es de preferencia yungueña, aunque todos mastican hoja de coca de Cochabamba, todo, pero la de Cochabamba es muy linda para los derivados de hoja de coca. Entonces, los mates de hoja de coca están procesados de ambos lados de la producción de Cochabamba, como también de La Paz. Los colinos, las pastas colinos dentales, están procesados con hoja de coca de ambos lugares. Y lo que sí, la hoja de coca de Cochabamba está entrando a la procesadora de fertilizantes de urea y amoníaco que estamos exportando ahorita como abono a Brasil. Estamos llevando una poca cantidad a Argentina y gran parte a los productores bolivianos que producen soya, que producen maíz, que producen sorgo. Están sacando de la planta procesadora de urea que está en Cochabamba. Entonces ahí se lleva tanto derivado. ¿Estamos hablando ya de una industrialización en base a la hoja de coca de algunos derivados? Sí, sí, sí, de la hoja de coca, de la hoja de coca en su estado natural. Entonces se lleva a esas procesadoras, se surte con otros ingredientes y se saca esos resultados. Entonces hay, como les decía, la cadena de licores, la cadena de alimentos, mates y también las pastas, exactamente, medicamentos y nuestros de pomadas, fricciones, que es una maravilla, es, por cierto, ¿no? Uno llega ahí y va a ver tanto fricciones A, B, C, como el mentizán, mentol, así bien parecidos a esos, pero de mucho más calidad o mucho más eficientes. Entonces uno se cura con esos, unos golpecitos que se cure con fricciones de hoja de coca, rápidamente desaparecen, son eficientes. Son también para el mal de altura, para el estómago, la hojita de coca es una maravilla, sí. Es una bendición, realmente es, por eso es sagrada la hoja de coca. Mi mamá, nosotros, yo y mis hermanos, no, mi mamá siempre hacía un matecito de hoja de coca por las tardes para el frío, para el soroche, y pequeñitos con cucharilla nos servía, con cucharilla directo así a los pequeños. Entonces mate de hoja de coca será desde muy pequeños. El picheo o boleo, como se dice, el masticado de hoja de coca, se lo hace un poquito más grande, ya cuando estamos trabajando en trabajos forzados. Pero el mate de hoja de coca es de pequeño. Las fricciones de hoja de coca las utilizamos desde pequeños. Los jarabes, las pastas. Y aparte, y la comida es una maravilla, no tiene idea, los postres. Y mando un saludo así a este maravilloso ser humano que ahora está, es el cónsul encargado del área de la embajada, pero realmente, aparte de ser de un hombre de sabiduría, realmente es el portador de este patrimonio y recupera a través de esas degustaciones que solo la Embajada de Bolivia nos permite cuando hay estos encuentros sobre las conferencias, y que recién pasó la semana pasada, de la sagrada hoja de coca. Realmente el pueblo dignifica, y nuestro país también milenariamente se mantenía y se consumía, y era una forma también de trueque y de intercambio de productos y servicios, tanto a nivel fluvial por el Amazonas como a nivel marítimo hacia Mesoamérica. Eso es lo que se troqueaba, se intercambiaba dentro de nuestros pueblos en épocas muy remotas, muy remotas. Bueno, realmente, bueno, para ir terminando, porque el tiempo vuela, mi querida compañera Nilda, y realmente muchísimas gracias a toda la gente que se une al programa Trazos de Nuestra Identidad a través de las diferentes redes sociales y a través de mi Facebook personal. Muchísimas gracias a Kelly Martínez, al Alex Serrano, dice: saludos, Yumay, felicitaciones por el programa, a Walter Jimbo, a Carlos Naranjo, muchísimas gracias por estar, a José Rodrigo Bravo, que también están siempre presentes en el programa. Bueno, mi compañera Nilda, para ir rápido, vienen las próximas elecciones en Bolivia, en enero. El 27 de enero. El 27, ¿qué lectura tiene sobre lo que está pasando en Bolivia? Bueno, nosotros estamos esperanzados que el resultado de la democracia va a continuar. En el 27 de enero son elecciones primarias de las organizaciones políticas. Son organizaciones políticas que se han inscrito. Son 9 organizaciones políticas que están inscritas en el padrón electoral. Y en esas elecciones primarias se va a definir cuánto de militancia tiene cada una y prepararnos para las elecciones generales que será en octubre del siguiente año 2019. Entonces, en el 27 de enero son elecciones primarias. Las 9 organizaciones políticas que estamos en carrera, vamos a ver cuánto se va a medir la militancia, cuántos tenemos, evidentemente. Y de ahí nos vamos a las elecciones, o nos preparamos para las elecciones nacionales, que serán en octubre, que no tenemos fecha todavía, pero están previstas para octubre, porque nuestra Constitución prevé, si es que hay algún empate, algún detalle que por hacer, para que nos permita garantizar una segunda vuelta para el próximo enero, el próximo 22 de enero, estemos asumiendo otra vez un reto tan importante. Y nosotros hasta aquí estamos seguros que la democracia va a seguir, va a continuar, y el proceso también. Y por eso estamos seguros que el 27 de enero pasaremos una prueba, rendiremos un examen, y el próximo octubre estaremos... Se definirá todo, ¿no? Y seguro que el pueblo seguirá. Bueno, continuando para posteriormente en enero asumir otro reto más importante para cumplir la Agenda 2025 que tiene mi país, que tiene el Estado Plurinacional. Y eso lo hablaremos ya para el próximo año, que es la próxima semana, y todo porque también se cumplen los 13 años, se cumplieron, pero también del Estado Plurinacional de Bolivia en el mes de enero, y también la fiesta de la Alacita. Muchísimas gracias, querida compañera Nilda, por todos sus aportes, por su valiosa presencia y por su tiempo, por supuesto. La compañera Nilda Copa Condori, ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, que esta tarde nos ha acompañado acá en el programa. Muchísimas gracias, compañera Inés. Reiterar un saludo grande a todos nuestros amables oyentes y a mis compatriotas del Estado Plurinacional de Bolivia y de la Patria Grande. Muchas gracias, Yuma. Y Jayaya Bolivia, y Jayaya el 2019. Vamos con Encuentro con la Cultura. Ya está la Majo y la Anita Valencia para hablarnos sobre este taller de curación y mapale. Vamos a ver de qué se trata hoy a las 5 de la tarde en el local de la Casa Oshun, que está ubicado en la 12 de octubre y Madrid. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. El tiempo apremia y también el año ya se termina de rápido. Bueno, estoy con las jóvenes de Casa Oshun, la María, la Majo Valenzuela y Valencia, y la Anita Valencia de la Casa Oshun, herederas de esa transmisión que van manteniendo de generación a generación de sus raíces afroecuatorianas, pero también con ese toque de identidad juvenil y modernidad. Pero hoy, justamente hoy a las 5 de la tarde, se va a realizar este taller de sanación mapalé. Esto va a ser dictado por nuestra gran amiga y maestra Rosita Mosquera, directora del Centro Casa Palenque Oshun, y también por el grupo de Maitres Dance. ¿Cómo te va, Majo? ¡Qué gusto! Muy bien. Muy buenas tardes con todos. ¿De qué se trata el seminario de sanación y mapalé? El taller de hoy es de sanación con mapalé. Vamos a empezar un poco con un ritual de bienvenida a todas las personas que van a estar. Hemos pedido a las participantes que asistan con ropa blanca. Ya. Para así poder sanar y quitar todas las malas energías que se acumulan en este año. Para el siguiente empezar con una buena energía. Entonces, nosotros les invitamos a este taller de sanación con mi mami, la maestra Rosa Mosquera, incluido con mapalé para liberar las malas energías. ¿Cómo, de qué se trata, Anita? O sea, y el mapalé es también con música. Yo decía al inicio, antes de que ustedes lleguen en la introducción, es a través de esos cánticos, de esa religiosidad, que se conocen también con sus orishas africanos, y que es parte también de esa ritualidad y de poderes de sanación internos para empezar este año, terminar bien el 2018 y iniciar un 2019 en perfecto, así con esas buenas vibras, conectados con uno mismo. ¿Y de cómo, en qué consiste, con qué consiste, mi querida Anita? Explícanos un poco para que la gente pueda asistir, y sé que se están haciendo permanentemente varios talleres y varias actividades en este en Casa Oshun. Bueno, tendremos tambores en vivo, que es con lo que uno se puede identificar más, moverse más y eliminar las malas energías. Es a través del baile. Del baile, ajá. Ya. Es con un baile y también con un ritual que lo hace mi mami y que... Y poderosos son los rituales de la la maestra Rosita Mosquera. Vamos a hacer un baño de pétalos y a compartir diferentes comidas, como puede ser frutas, algo que la gente puede llevar para compartir. Entonces con eso ya podemos eliminarnos todo el mal del año y empezar un nuevo año. Y lo hicimos hoy porque de aquí ya sabe que la gente ya viaja por su feriado. Entonces pensamos en este día porque es un día perfecto para que la gente pueda asistir al taller a las 6. Bueno, a las 5 de la tarde los esperamos ahí en Casa Oshun. Vayan con ropa blanca para que puedan eliminar todas sus malas energías y tener una buena vibra para el otro año. Y así, y estar con ese ritual súper fuerte de la mamá Rosita Mosquera, yo creo que nos vamos a limpiar. La che carajo, que siempre lo dice, vamos a estar ahí. A la che carajo, como dice nuestra Rosita Mosquera, así es. Y sobre todo también... no perder esas prácticas que están dentro de la ritualidad del pueblo afroecuatoriano, ¿verdad? Y es una forma también de aprender e irnos integrando cada vez más como hermanos ecuatorianos que somos y también latinoamericanos. Majo, ¿cuánto tiempo es el taller? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo es? ¿Cómo quiere la gente participar? ¿Cómo puede la gente participar más bien? El taller que lo hacemos hoy a las 5 de la tarde tiene un costo individual de $20. Ya. Si va en pareja le cuesta 30 y si va en grupo de 3, 40. Este taller lo vamos a hacer, este de sanación va a ser hoy, el siguiente mes va a ser igual por el 25 por ahí. Igual sería de sanación y de limpieza. Y también quiero informarles que vamos a comenzar a dar talleres de danza afro tradicional en Casa Oshun, en las mañanas y en las tardes. También compartiremos con maestras que dan danza del vientre para hacer, o sea, va a ser una sala intercultural donde vamos a tener espacios para diferentes talleristas que busquen un lugar donde quieran impartir sus conocimientos. ¡Qué maravilla! Uh-huh. Me encanta tenerle a la Majo y a la Anita, ¿no? Estas herederas de esta maravillosa pareja, de estos guerreros como es la Rosita Mosquera y el Inver Valencia, que han dado y dan su vida por defender su cultura, pero sobre todo para que esas nuevas generaciones mantengan viva esa identidad del pueblo, de esa negritud ecuatoriana, y esa es gente valiosa que va construyendo día a día, y vienen ya varias generaciones que van heredando a través de la Casa Oshun, mi querida Anita. Claro, ellos son los maestros principales, los que nos han enseñado todo este legado cultural. Y gracias a ellos nos hemos quedado con eso dentro, porque es lo que nos gusta hacer y lo que amamos hacer. Igual queremos transmitir nosotras a las demás personas para que igual puedan aprender. Y bueno, igual tuvimos un evento del Afro Arrullón Navideño que lo hicimos en la Casa Oshun. Y bueno, gracias a la gente que pudo igual asistir a ese evento y que nos colaboraron con fundas de regalo y cosas así para llevar a comunidades de Guayaquil y igual en el Valle del Choto. Fue un evento igual muy grandioso. Y bueno, igual vamos a hacer más eventos durante todo el año, igual ahí para que conozcan el lugar de Casa Oshun y que puedan igual asistir a los talleres. Y es muy fácil llegar, y aparte la diversidad de actividades que haces para integrarnos y están siempre abiertos. Esto queda al lado, que le voy a hacer la cuña al Super Maxi, queda al lado del Super Maxi de la 12 de octubre, donde hay también un lugar de artesanías, ahí era el Museo de Artesanías. Ojalá se pueda renovar eso, se perdió, es el único museo de arte popular y artesanía, esto pertenece al Ministerio de Trabajo, que no debería pertenecer, pero bueno, y les cuento que es un lugar muy chévere y donde usted puede compartir, así que están cordialmente invitados hoy a las 5 de la tarde en el local de Casa Oshun, en la 12 de octubre en Madrid, el taller de sanación y mapalé con movimientos, con esos cánticos, con esa ceremonia fuerte de nuestra maestra Rosita Mosquera, es conectando y sanando a través de los tambores y de la música afroecuatoriana. Bueno, nos vamos y nos vamos con música. Muchísimas gracias al Jimmy Escobar, al Juan Acosta, Juan Acosta dice, saludos a Trazos de Nuestra Identidad y a todos los hermanos de la patria grande. Muchísimas gracias a toda esa gente que se une todos los días miércoles y jueves en su programa Trazos de Nuestra Identidad de 3 a 4 de la tarde. Y yo quiero decirle siempre lo agradecida que soy, primero con su sintonía y segundo con todas las personas, esos hombres y mujeres que vienen cada miércoles, cada jueves a aportar, a enseñarnos, a integrarnos como verdaderos hermanos ecuatorianos y latinoamericanos. Eso, con mucha coherencia que nos toca tener en estos momentos, es lo único que les pido. Coherencia, humanidad, solidaridad, respeto, pero sobre todo, mucha dignidad, queridos compañeros. Se vienen tiempos complicados, pero siempre estaremos ahí, presentes, dispuestos a defender con coherencia, sobre todo, y esa solidaridad que nos une y debe unir a todos los pueblos del mundo y de la región. Bueno, muchísimas gracias, querida Anita y mi querida Majo, y muchas gracias, compañera Nilda, por sus aportes y estar siempre presente en este programa. Esta es su casa. Calle Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Así es. Decirles a todos que la pasen bien en las fiestas de Año Nuevo, y reciban un año 2019 con mucha prosperidad y buena salud para todos y cada uno de los seres humanos que vivimos sobre este gran planeta que se llama Tierra. Así es, Cayaya Bolivia. Muchas gracias, mi querida Majo y Anita. Muchísimas gracias a todos. Les deseamos un feliz año. Esperamos que todas las personas que participen hoy en el taller... 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Los esperamos, no se olviden. Eso, gracias. Les quiero mucho. Más energía con el taller de Mapalé. No falte, será muy chévere, muy interesante. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Calla Cama. Siempre un correcto pensar y sentir. Chao, Pancho. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 20.